Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Qué lindo que se da de vuelta por aquí, pasar un ratito lindo, de muy buena compañía, muy buena música. La compañía nuestra, la que les ofrecemos, Juan Carlos Preus, quien les habla en la programación del día de hoy, Ananda Merlo Controles, en el día de su cumple. Muy feliz cumple de Ananda, en el día de su cumple también, bueno, obviamente que toda la celebración, toda la programación en favor de celebrar el cumpleaños de Ananda, pero también de el cumpleañero de turno que ya vamos a pasar. Menciona que está sonando ahí de cortinas. Pero antes vamos a mencionar esto, la apertura del día de hoy. Una bella, bella balada de la también muy bella cantante estadounidense Melody Gardot. Once I Was Loved, una vez fui amada, del álbum Sayonara Meu Amor, publicado por Universal Music Group el 8 de abril de este año, acompañada por el pianista, el celebrado pianista nacido en Francia, hijo de la leyenda de la guitarra brasileña Baden Powell, Philip Powell, junto a también la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por Nick Glennie Smith. Algunas palabritas de ella, bastante, porque las notas que acompañan el álbum son muy largas, que explicando un poquitito qué fue la razón de este álbum. Hemos serruchado buena parte, así que vamos a comentar algunas. En el año 2005, dice ella, apenas conocía la música brasileña y sus leyendas. Las primeras gotas de inspiración llegaron a través de un disco prestado, The Girl from Ipanema, de Bossa Nova Years, de Stan Getz. Stan Getz, recordemos, fue uno de los primeros iniciadores, tal vez, de esta fusión de la bossa con el jazz, hacia allá por una pila de años. Bueno, inmediatamente me fascinaron los ritmos, la inclusión de vibráfono en un trío de jazz por lo demás estándar, y el inteligente entrelazamiento del saxo y la voz de Astrid Gilberto. Su tono singular a medio hablar me pareció extrañamente accesible, y este sonido de lengua extranjera me fascinó. Cuando samba, se arremolinaba a mis oídos. De algún modo, la música transgredía la naturaleza extranjera de su sinsentido. Sinsentido para mí, que no entendía ni una palabra. Aún así, deseaba profundamente entender qué había detrás de esas sílabas. Todo el disco me pareció un cóctel viajero de terciopelo triturado y cocos. A partir de ese momento, la música brasileña se convirtió en una línea de horizonte hacia la que ansiaba navegar. Poco después, algunos pasajitos más, ¿no? Poco después, un amigo me habló de un disco de Caetano Veloso. Me desmayé con la voz de este hombre en Cucurú Paloma. Claro, ¿quién no se va a desmayar con la versión de Caetano de Cucurú Paloma? Bellísima. Entre otras cosas, dice, ya terminando, ¿no? Porque te digo que tuve que serruchar mucho. Con el paso del tiempo, mi discográfica me regaló varios discos para que comprendiera mejor el espectro de talento que poseían en su lista. Los discos entraban en la máquina uno y otro tras otro. Y de alguna manera, solo había uno entre toda esta plétora de discos que realmente rompió el techo del cristal para mí. Canta Vinicius de Moraes y Paulo César Piñeiro de Baden Powell. Bueno, y ahí la relación cuenta un poquitito más adelante ella que el 22 de agosto del 21, Philip Powell, el hijo, compositor, pianista e hijo de Baden Powell, vino a mi estudio de París para quedarse 2 semanas. Nuestra misión, escribir un disco. Ya había escuchado antes a Philip, y desde aquel primer cruce, ya hace muchos años, quedé maravillado por su talento. Escuchando sus composiciones y observando su forma de tocar, supe que tenía algo. Es como el Ibel Evans de Brasil, dice ella, le gritaba a mis colegas. Tiene esa cosa tan profunda, dice la bella cantante sobre Philip Powell, que creo, según lo he visto por ahí, algunas fotitos, creo que es la actual pareja de la bella cantante Melody Gardot. Dicen. Bueno, dejémonos de pavadas, vamos a seguir porque mucho bla bla, compañero. Lo que suena de cortinas es la cumpleañera del día de hoy, Alexa Tarantino, con Firefly, publicó Positron Records el 16 de abril del año 2021. Esta chica cumple 32 años, también muy, muy bonita ella y con un talento realmente formidable. Ahí la estamos escuchando a cargo de su saxo tenor, soprano también, toca la flauta y el clarinete también en este álbum, realmente lindísimo. Firefly, Alexa Tarantino, 32 años en el día de hoy. Ananda Merlo también, no le voy a preguntar cuántos, pero es una nena apenas. 28 añitos. Bueno, muy bien, vamos a seguir porque tenemos un montonazo de cosas. muy polenta. Seguimos con las chicas como habitualmente hacemos, pero nos quedamos con esta y ya después empezamos con ellos. Hablamos de Rachel C., Sensual, publicó Dot Time Records el 29 de marzo de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, esta fue la pianista Rachel C., Raquel Z., tal es su apodo, su nombre artístico. Desconozco el nombre real de esta mujer, que la venimos escuchando desde hace muchísimo tiempo, fundamentalmente formando parte de grupos de fusión. Hablamos de Steve Sahead, por aquella época también algunas formaciones de Wayne Shorter, ha tocado con Stanley Clarke, con Malcolm Miller, últimamente con Terrell Carrington, Aldi Meola. Ha hecho un trayecto fundamentalmente dentro de esa rama, aunque este álbum Sensual es un vuelco absoluto a su trayectoria, a la que nosotros por lo menos estábamos acostumbrados a escucharla. Si bien hace ratazo que no publicaba nada, la hemos escuchado por ahí formando parte del grupo de sesión de algunos grupos, músico de sesión de algunos grupos, pero tengo que decir que es una sorpresa tremenda el sonido que ella ha logrado resolver en este Sensual, que publicó Dove Chime Records el 29 de marzo de este año, por un montón de cosas, porque ella se vio conmovida por sucesos familiares como la pérdida de sus padres, la pérdida de su papá musical, como fue la muerte de Wayne Shorter. Ella creció musicalmente al ladito, pegado, iba a decir a la sombra, pero no, al lado del genial saxofonista fallecido hace pocos meses. Ella se vio como que el mundo se le tambalea bajo los pies, ¿no? Todo lo que ella había construido a lo largo de mucho tiempo, absolutamente cambiado, todo cambiado, sus referentes no existían y el mundo de la música también cambió. Y ella logró acomodarse de una forma fenomenal con este Sensual, que tengo que decir, la única contra, que tiene una tapa horrible. Ella por ahí en alguna parte de la data dice estar chocha con la tapa, porque de alguna manera refleja este estado así etéreo de esperanza, de cosas pasadas, el futuro, bla bla bla, la cosa que es una tapa muy fea. Pero lo que más nos importa es el vuelco que ella ha logrado realizar y salir airosa, ¿no? Fundamentalmente por lo que expresa a través de lo que nos llega a nosotros, que es su música. En este disco es donde ella habla de la belleza, de la familia, de esta cosa, de esta bendición de estar vivo. Fundamentalmente también el tema que le da título al álbum, no el tema, sino el título del álbum, porque no hay un tema que... Ah, sí, para el octavo tema, sí, dedicado a Omar Hakim. Omar Hakim, baterista, su esposo, baterista de fusión, legendario baterista y percusionista de fusión, lo hemos escuchado aquí también formando parte de numerosas bandas de sesión, de fusión, de la época de oro, de la fusión por allá por los 80, 90. Omar Hakim, pero también figuran otros nombres relevantes, Mino Sinelu, otro legendario, Tony Levin, el gran bajista, Matt Pendant, en bajo también. Tony Levin es más un bajista más de fusión, Matt Pendant un contrabajista acústico, Jonathan Toscano en bajo también en otro de los temas. ¿Qué es lo que dice entre algunas cositas, ¿no?, de la larga data que podemos obtener? Ella dice que la sensualidad pura no tiene límites, habla acerca de la razón del título del álbum, ¿no? Cada sentido nos permite centrarnos en el potencial ilimitado de alegría y presencia en él ahora. Con este disco, con esta música, espero que la gente despierte a su conexión con los amigos, con la naturaleza, con sus sueños, con el poder de crear mundos. Es una vida sensual, dice Rachel C. Fantástico, lindísimo, pero muy muy lindo. Fantástico este álbum, publicado el 29 de marzo último pasado. Rachel C. Muy bien, sigamos. Estamos escuchando de cortinas a la cumpleañera del día de hoy. Hablamos de Alexa Tarantino, saxofonista estadounidense, 32 años. También estamos celebrando los 28 de nuestra operadora, Ananda Merlo. Muy bien, ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Qué lindo esto. Este muchacho baterista sueco, Emil Brandsquist, Interludes, publicó Skip Records el 29 de marzo de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Fue Emil Brandquist con Interludes, publicó Skip Records el 29 de marzo de este año. A la formación, al trío, el trío estable del baterista sueco Max Thornberg al bajo y Thomas Turunen al piano, se le juntan, se le reúnen, se rodea de otra cantidad enorme de músicos, muchos familiares, casi un proyecto familiar este álbum. Lo acompañan Jonathan Bonen en piano, Victor Turekar en bajo, Frederick Johansson en guitarra, su hermano Martin Brandquist en vientos, Oscar Reuter en guitarra, Hakan Brandquist en piano y órgano, el papá de Emil, Nina Ewall en voces, la esposa del baterista, y Anna Danielson en voces. Este muchacho que tiene, bueno, mencioné a muchos miembros de su familia. Obviamente en este trío no hay ninguno, salvo en este que participan como músicos invitados, pero sí tienen algunos proyectos, otros proyectos en donde firman los álbumes como la familia Brandquist. No específicamente así, pero fuera del trío, ellos han grabado como proyecto familiar. Me faltó mencionar que la tapa del álbum, que también una pintura muy, muy, muy bonita, es una ilustración del hermano del baterista, Jacob Brandquist. Bueno, ustedes habrán escuchado fuera de todo esto, esta cuestión muy familiar, que es casi anecdótica, hemos escuchado anteriormente otros trabajos de él con el trío, tanto de proyectos familiares, y es sorprendente la estética musical de este muchacho y de la familia Brandquist. Una estética musical realmente muy agradable, una ensoñación musical, se podría decirse, de este muchacho que ha logrado enamorar a los críticos, no solamente de su país, que es un país muy competitivo en la cuestión de los grupos de jazz y de tríos de jazz acústico, fundamentalmente ha logrado llamar la atención y generar una expectativa enorme a través de sus trabajos, que no son muchos. Su debut fue en el año 2013 y a lo largo de estos pocos años ha logrado construir un prestigio enorme. Como dato así anecdótico también, que tiene que ver un poquito con la calidad de sonido, el álbum fue mezclado, grabado con el ingeniero, o por el ingeniero de sonido Eric Layton, el mismo encargado de los efectos electrónicos y de la grabación y de la masterización de las grabaciones del grupo sueco, también EST. Mencionado muchas veces a Eilindon como el cuarto miembro del grupo. Bueno, Interludes, Skip Records, 29 de marzo de este año, Emil Brandquist. Muy, muy lindo. Sigamos con esta onda así muy, muy tranqui para escuchar. Esto me encantó también muchísimo. Hablamos del debut del pianista estonio Mati Florea con su grupo Newgrounds. Snap es el álbum que publicó Hey Jazz el 29 de marzo de este año. Thank you. Bueno, hace apenas unos días, el martes último pasado, escuchábamos a la pianista rusa Anna Konkova. Y nosotros, o yo particularmente, reflexionaba sobre esta cosa de cómo ha el jazz, cómo ha experimentado, no nuevo, no de ahora, de hace muchos, pero muchos años, este despegue de sus raíces, lo que es básicamente el jazz estadounidense, canadiense, que no ha muerto, obviamente que no ha muerto. Hay jóvenes músicos que mantienen la tradición en alza y haciéndola, digamos, respetando a sus mayores y favoreciendo su supervivencia, ¿no? Con excelentes músicos, excelente música. Pero también es cierto que, muy a pesar de algunos que he leído por ahí, el jazz ha logrado desprenderse y buscar nuevas vertientes, nuevos caminos. Tal es el caso, como comentábamos la semana pasada, quiero decir, hace unos poquitos días, y muchas veces también, de el jazz con la música clásica, ¿no? Y el jazz ahí ha aprendido en lugares tan lejanos como Rusia, como en este caso, el que nos toca hoy, el lejano país báltico, Estonia, Europa del Este. Estonia, que es un país, pequeño país, con una altísima y larguísima tradición cultural, musical de alta escuela. El muchachito este, obviamente formado dentro del espectro clásico, director de grandes orquestas él también. Dentro del pequeño país también el compositor Arvo Pärt, uno de los compositores contemporáneos, compositores clásicos contemporáneos más reconocidos a nivel mundial, que ha estimulado la imaginación de muchísimos músicos con su enorme música. También el conocido por nosotros pianista Christian Randalú, que ha pasado por aquí, un hombre de un toque realmente fenomenal. Y este chico, que acaba de hacer su debut, Matti Florea, que acaba de hacer su debut con Snap, publicado por Hey Jazz el 29 de marzo último pasado, con su grupo Newgrounds, donde se rodea de un cuarteto de cuerdas, además de vientos también. Pasamos a mencionar a Sofía Delin, viola, Cristina Kazak, viola, Filip Hosnik, viola, Cornelia Hamborowicz, cello, Bjorn Atle Anfinsen, en trompeta, Konrad Steinhoff, bajo, y Johannes Metzer, en batería. El líder del grupo, Matthew Florea, debut con este álbum realmente fenomenal. Con toda la escuela y con toda la presión, se me ocurre, que el muchachito ha tenido y tiene con respecto a la tradición musical, ha logrado establecer su propio estilo, su propio camino, ya de este álbum debut, obviamente que álbum debut, pero que el hombre haya venido, ha venido trabajando y produciendo cosas anteriormente. Pero sorprende muchísimo, realmente sorprende muchísimo, la estética musical de este muchacho, Matti Florea, Snap, que publicó Hey Jazz Records el 29 de marzo de este año. Bueno, sigamos. Que mucho bla bla, compañero. El chico de tapa, el trompetista italiano Paolo Fresso, Legacy, publicó su propio sello, el Tuk Music, el 24 de mayo de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Empecé joven a hacer música y esto se ha convertido en mi vida, un legado que transmitir, dice el trompetista italiano Paolo Fresu, que se tomó muy en serio esto del legado. Legado como si fuera, como si el hombre fuera a colgar el instrumento, obviamente que no. Es un músico joven, pero se ha tomado muy en serio esta cosa de festejar, ¿no? Festejar acontecimientos varios. Por ejemplo, los 22 años de su permanencia con Hurricane en dúo, sus 20 años con su Devil Quartet, una agrupación eléctrica, y 40 años con el quinteto. Ha decidido celebrarlo, ustedes recordarán, hace algunos pocos años atrás, cuando él cumplió 50 años, ¿qué hizo? ¿Una fiestita? No, dedicó todo el año, todo ese año, para hacer giras alrededor del mundo, con una programación especial, celebrando su 50 aniversario. Para esta oportunidad, para celebrar estas fechas, decidió reunir a sus viejos camaradas de grupo para hacer un trabajo, si se quiere, original, ¿no? Esto es, improvisaciones, reinterpretaciones de viejos temas y algunos nuevitos también por ahí. Se la tomó muy en serio. Quizá otro hubiera decidido, bueno, hagamos una compilación, grandes éxitos, como se solía hacer mucho tiempo atrás. Pero el hombre decidió juntarlos a todos ellos para realizar entre los años 22 y 23, grabar un álbum con cada uno de ellos. 14 temas, quiero decir, por cada uno de los discos. El primero a dúo con Hurricane, Improvisi, con 14 temas, decíamos, Impromptus, con el Devil Quartet, una agrupación eléctrica, y el tercer disco con el quinteto, Ripens, que fue el de los tres el que más me gustó. Escuchamos Kaki, el segundo corte de 14 que tiene este tercer disco con el quinteto. Quinteto que completan Attilio Sanchi en contrabajo, Ettore Fioravanti batería, Roberto Cipelli en piano y sintetizadores, Tino Tracana, saxo, tenor y soprano, obviamente el enorme trompetista Paolo Fresu en trompeta y fliscornio. Fantástico, pero qué lindo, pero fenomenal. Me quedo con algunas palabritas, algunas frases como para ir terminando, porque mucho lo habla compañero, sacadas de su propia web. Algunas frases, algunas desconocidas para mí, otras firmadas por gente más conocida. Por ejemplo, un proverbio africano que dice, cuando las raíces son profundas, no hay razón para temer al viento. Ezra Pound, desconocido para mí, seguramente algún filósofo, las breves historias de la propia vida son una difícil improvisación. La improvisación es la ley de la historia, dice Giuseppe Pressolini. Este ya más conocido para nosotros, Wayne Shorter, dice, la composición no es más que improvisación ralentizada. Y cierra con una frase de Víctor Hugo, cuando tus opiniones, cambia tus opiniones, conserva tus principios, cambia tus hojas, mantén intactas tus raíces. Extraído a su web, que de alguna manera le dan sentido a esta cuestión de celebrar la música, celebrar la amistad, celebrar la vida a lo largo de tantos años con sus viejos amigos que ha mantenido. No es común que se mantenga una formación durante tanto tiempo. Legacy, Paolo Fresu, Tuk Music, 24 de mayo de este año. Ahí se fue. Chico de etapa. Vamos a seguir ahora levantando, levantemos nada con este porque es más bien tranqui, pero empezamos después, sí, una serie de guitarristas. El guitarrista israelí Jonathan Silverstein con Standards publicó JoJo Records el 23 de febrero de este año. Thank you. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Este fue Jotan Silverstein con Standards, publicó Yo-Yo Records el 23 de febrero de este año. Acompañan al guitarrista israelí John Patitucci en contrabajo, Billy Hart batería y Josh Coleman en saxo tenor. Un álbum de Standards, realmente una delicia lo que escuchábamos recién. Ustedes habrán reconocido los acordes de Never Let Me Go. La primera vez, dice él, la primera vez que decide tocar Standards. Y lo dice de esta manera, bueno, las notas que acompañan al álbum, dice, expresa su deseo de dar testimonio de los mejores ángeles del esfuerzo humano a través de la música. Decíamos que él, a lo largo de sus álbumes, todas composiciones originales del propio guitarrista, nunca había tenido, sí, el deseo, pero nunca la oportunidad de tocar estándares. Y lo hace con los auténticos héroes, con los auténticos hacedores de Standards, y quienes aquellos músicos que han sido testigos, ¿no?, del desarrollo de lo que hoy conocemos como Standards, y que obviamente han versionado una y mil veces cada uno de estos temas. Él dice: gran parte de mi trabajo aquí en Nueva York en los últimos 20 años ha sido con algunos de los maestros del jazz. Así que quería en primer lugar tocar Standards porque nunca había tenido la oportunidad de grabar un álbum de Standards y también hacerlo con los auténticos, ¿sabes? Los héroes, dice él. Y cierra: estoy contento de que me hayan aceptado tocar conmigo. Habla de Coleman, Patitucci, Hart. Todo parece un sueño hecho realidad, tener un disco con estos tipos, con estas leyendas, dice el guitarrista israelí de este álbum realmente lindísimo, Standards, que publicó Yo-Yo Records el 23 de febrero de este año. Sus héroes: John Patitucci al contrabajo, Billy Hart batería, el eterno baterista Billy Hart, y otro gran saxofonista, George Coleman. Lindísimo, ¿eh? Bueno, sigamos porque estamos ahí. Ahorita sí, ¿eh? Levantamos el ritmo con más guitarristas. Qué lindo esto. El muchacho viene mostrándole el hacha ya de hace algún tiempito. Y con este, su tercer álbum, como líder de banda, simplemente titulado 3, hablamos del guitarrista estadounidense Neil Felder, lo publicó la Reserve Records el 24 de mayo de este año. fue Neil Felder con tres, publicó Lars Ulrich Records el 24 de mayo de este año. Felder, que toca guitarra, mandolín, banjo, guitarra cítara, guitarra baja, Fender, qué sé yo, sintetizadores, lo acompañan Matt Penman en contrabajo y Jimmy McBride en batería, la última formación estable de los últimos trabajos, que son pocos. Este es el tercero, apenas tres álbumes como líder de banda, simplemente titulado Tres. El muchachito mostró el Alacha ya por el año 2014 con Golden Age, un trabajo que pasó por aquí. Bueno, todos sus trabajos han pasado por aquí, son apenas tres, pero del momento que uno escucha aquí el debut, Golden Age, publicado por el sello OK en el año 2014, podrán darse cuenta nosotros, de que estábamos ante un músico diferente, con un estilo absolutamente muy, pero muy entrador, ustedes escucharon el sonido de la guitarra de este, y la composición, obviamente, de este muchacho Neil Felder, que ha tenido un inicio como músico de rock. Se nota en su impronta musical. El muchacho ha tenido como fuente de inspiración tanto a Coltrane como a Jimi Hendrix. Dice que pasó su juventud tocando en bandas de rock mientras aprendía jazz en la tienda de discos local. Me lo imagino con su guitarrita a cuestas, poniendo discos y aprendiendo a tocar jazz de la mano de los grandes, ¿no? Como Jimi Hendrix, esa mezcla loca de Jimi Hendrix a Coltrane. Bueno, no se quedó con Golden Age en el año 2014, decimos, poquitos años después, 6 años después, publicó su álbum simplemente titulado también 2, con la misma banda. Un álbum que fue calificado por la crítica como lírico, elevado, hipnotizante por otro prestigioso matutino estadounidense, alucinante, lo calificó la All About Jazz. Hasta este 3, que ratifica su enorme crecimiento y ese sonido del cual ya nos hemos apegado y que suena realmente impresionante, el sonido de Neil Felder. Este muchacho que, pese a su juventud y su corta carrera discográfica, tiene un amplio desarrollo como educador. Es docente de la Facultad de Artes Escénicas de The New School desde el año 2016. Profesor asociado de la Berkeley desde el 20, en la misma institución donde él estudió y se graduó en el año 2005. Allí también donde recibió, siendo estudiante, recibió la beca Billboard Endowed, además también como el premio Jimi Hendrix de la facultad, de la universidad, y el premio Stephen Holland. Bueno, además de músico itinerante y profesor itinerante, por ejemplo, de la Fondazione Siena Jazz de Italia desde el 2012, talleres en Suiza, Conservatorio de Harlem, el Centro Cultural de Belém, la Universidad del Sur de California, Los Ángeles, Norte de Texas, etcétera, etcétera, Toronto, por ahí. El gran talento como músico y además como docente también de Neil Felder. Fantástico, ¿eh? Tapa muy, muy linda también, que están siendo publicadas en nuestro perfil de Face a medida que van sonando los temas. Che, nos vamos ahí un poquitito antes hoy, me parece, ¿eh? Yo pensé que iba a andar medio corto porque viste que el bla bla, cuando arranca el bla bla. Vamos a seguir con esto. Bueno, nos vamos a ir un poquito antes, hoy el cumpleaños de Ananda. Está preparando un asadito, según dijo por ahí. Los dos últimos. Esto también me impactó mucho. Viste, otra vez esta cosa, y ya que tengo tiempo, vamos a ver un poquito más de bla bla. Esta cosa de música proveniente de países tan lejanos. En este caso, el guitarrista bosnio, nacido en Sarajevo, Vlado Grizel, con Purple Sky, publicó Double Moon Records el 24 de mayo de este año. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchábamos al veterano guitarrista bosnio Vlado Grizzels con Purple Sky, publicó Double Moon Records, un sello dedicado a la fusión. Este último 24 de mayo acompañan a Vlado Grizzels, Boris Koskovich en bajo, Christian Lerner en batería y Matías Boblat en teclados. Este muchacho nacido en la ciudad de Sarajevo, lugar, ciudad devastada por la guerra, ustedes recordarán, lugar donde él abandonó aquella ciudad a los 17 años. Un poco este álbum también tiene que ver con el recuerdo a su ciudad natal y además de su papá, que falleció hace muy poquito tiempo. Volvió él hace algunos años a la ciudad de Sarajevo, una ciudad que intenta renacer, reconstruirse. Muchísimos recuerdos le traen aquella ciudad devastada por la guerra y todos los horrores de la guerra también. Este muchacho que, con un pasado bien rockero, habremos escuchado, en este Headhunter, la séptima pista de 11 que tiene este Purple Sky, Un disco muy ponentón, realmente muy ponentón. Ha tenido algunas formaciones, liderando algunas formaciones también, que ha tenido cierta repercusión, estableciendo una por ahí, una tal grupo Etna, que tuvo su repercusión en Alemania, hasta esta última en cuarteto, con un sonido, se me ocurre, un poquitito más desarrollado a lo largo de los años, ¿no? Bueno, ¿algunas cositas más? No, nada más, dejémoslo por ahí, porque ya estamos sobre la hora. Muy bien, antes de despedirnos, las cortinas de hoy a cargo de Alexa Tarantino con Firefly, publicó Positon Records el 16 de abril del año 2021. No dije la banda que acompaña a esta joven saxofonista estadounidense, Benji Liss en vibráfono, Arjira Jara piano, Boris Kozlov en contrabajo y Rudy Rostoy en batería, un álbum grabado entre los días 14 y 15 de septiembre del año 2020. Fantástico, fantástico el sonido de esta chica muy jovencita, ella con un sonido tremendamente potente, muy maduro y denso. Alexa Tarantino cumple 32 años en el día de hoy, junto a los 28 de Ananda Merlo, que está por ahí ya desesperada porque dice que se le quema el asado. Nos vamos a ir con esto. Escuchábamos mucho a este muchacho, a este hombre, escuchábamos mucho hace, hablábamos, ¿no?, de esas viejas épocas de fusión, como músico de fusión, el baterista Michael Shibri. En esta oportunidad, liderando una banda, Drums of Compassion, publicado bajo una producción propia el 24 de mayo de este año, acompañan otras legendarias figuras de la bata de todas las épocas. Hablamos de Jack DeJohnette, Zakir Hussain, Alito Moreira, Trey Gunn y un tal Batatunde Olatuji, la pelotita, un muchachito africano, nigeriano, percusionista nigeriano. Bueno, El mérito principal de este muchacho fue y es el de ser un baterista estable de las bandas del gran Carlitos Santana. El propio Carlos Santana ha dicho: le debo mucho a Michael. Él fue quien me hizo conocer a John Coltrane y a Miles. Yo solo quería tocar blues hasta que llegó Michael. Me abrió los ojos, los oídos y el corazón a muchas cosas. Algunos bateristas solo tienen talento, pero Michael Shibby tiene visión, dice el gran Carlitos Santana, que alguna vez disparó esa frase que a mí me gusta mucho porque pinta de maravillas al movimiento. El rock es un pequeño espejo de agua, el jazz un océano inmenso, disparó Carlitos Santana alguna vez, que tiene también su corazoncito puesto ahí. Y de la mano de Michael Shibby ha conocido la locura, que es esta cosa de la fusión, de la mano del gran baterista Michael Shibby. Aquí con Drums of Conviction, publicó una producción propia el 24 de mayo de este año. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy, la cumpleañera del día de hoy, también Ananda Marlon Controlis. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.